Tiempo y significado en Macbeth. Arise and bid me strike a match, and strike another till time catch. William Butler Yeats. En Macbeth, quizá más que en ninguna otra obra de Shakespeare, se observa una preocupación por el tiempo elevada a tema central. Los dos personajes principales están involucrados vitalmente con el paso del tiempo y con su significado. Es interesante hacer notar que es muy alto el grado de recurrencia de la palabra time, tiempo. Nota al pie de página número 1. Para una definición e ilustración detallada del uso de time en toda la obra de Shakespeare, véase Time en Alexander Schmidt, Shakespeare's Lexicon and Quotation Dictionary, 2 volumes, New York, Dover Publications, Incorporated, 1971. A pesar de tener varios significados según los diversos contextos, en virtud de la obsesión de Macbeth por recuperar significados vitales y de la carrera que emprende contra el tiempo, la connotación de duración, de existencia sucesiva, siempre está presente en cualquier contexto en que aparezca la palabra, creando así efectos de profunda ironía trágica. Por ejemplo, es claro que cuando Macbeth dice «Away and mock the time with fairest show», acto 1, capítulo 7, líneas 83 a 84. El significado aquí de la palabra time, dado el contexto, también podría ser el de mundo, época. La versión de Astrana Marín da este primer significado. Nota al pie de página número 2. Las citas en español de la obra de Shakespeare corresponden a la versión española de Luis Astrana Marín, William Shakespeare, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1960. Cuando lo consideremos conveniente, modificaremos la traducción para conservar la idea original. La cita en cuestión ilustra esto perfectamente. Astrana Marín traduce «Away and mock the time with fairest show» como «Vamos» y que se trasluzcan los más risueños semblantes a los ojos del mundo. Cuando que la idea es, más o menos, «Vamos y búrlate del tiempo, del mundo», con la mayor ostentación de honestidad. Sin embargo, la relación que guarda Macbeth con el tiempo como duración es casi personal. Lo invoca, lo personifica, lo reta, trata de engañarlo y finalmente lo encuentra desprovisto de significado. Así pues, en esta obra Shakespeare expresa dramáticamente no solo la manera en que se distorsionan el tiempo para sí mismos y para los demás. Es una exploración de cómo la relación buscada y deliberada con fuerzas sobrenaturales negativas trae consigo una ruptura de ciclos y valores vitales que resulta en un sinsentido de la vida. De esta manera, Shakespeare define poéticamente, a través de una complejísima y compacta red de imágenes, el aspecto de la relación que guarda el hombre con el tiempo. Quizá uno de los grandes equívocos en Macbeth es precisamente el del tiempo. Se observa en la misma estructura de la obra un claro movimiento temático en el que el tiempo parte de una irresoluble ambigüedad, convertida luego, a través del crimen, en un tiempo infausto, en una distorsión del significado de la vida, y resuelta finalmente en un tiempo nuevo, regenerado y liberado solo por los valores humanos más básicos. We may again give to our tables meat, sleep to our nights, free from our feasts and banquets bloody knives. Do faithful homage and receive free honors, all which we pine for now. Acto 3, capítulo 6, líneas 29 a 37. Traducción. Restituir el alimento a nuestras mesas, el sueño a nuestras noches, liberar nuestras fiestas y banquetes de puñales sangrientos, rendir legítimos homenajes y recibir libremente honores. La nota inicial que Shakespeare hace sonar en Macbeth es la de un tiempo ambiguo, a la pregunta «When shall we three meet again?» Acto 1, capítulo 1, línea 1. ¿Cuándo volveremos a encontrarnos las tres? Solo hay respuestas cada vez más vagas y cada vez más alejadas de las medidas usuales del tiempo humano, hasta llegar a la ambigüedad central de la obra. When the Battle's Lost and Won. Acto 1, capítulo 1, línea 4. Cuando la batalla esté ganada y perdida. La nota con la que concluye la obra es también de tiempo. This, we will perform in measure, time and place. Acto 5, capítulo 9, línea 39. Lo cumpliremos en su medida, tiempo y espacio. Pero de un tiempo ubicado, humano, liberado de la tiranía del crimen gratuito, la nota que escuchamos con grandes fanfarrias después de la muerte de Macbeth es The time is free. Acto 5, capítulo 9, línea 21. El tiempo es libre. But 'tis strange, and oftentimes to win us to our harm. The instruments of darkness tell us truths. Win us with onus trifles, to betrays and deepest consequence. Acto 1, capítulo 3, líneas 122 a 126. Algo sobre lo que poco se ha insistido en las interpretaciones de esta obra es la peculiar significación temporal que tienen las profecías de las brujas, la cual está surgida por la secuencia de las primeras tres escenas. Es precisamente aquí donde se observa el primer gran equívoco que, como una trampa, le tienden las brujas a Macbeth, ya que el discurso dramático, al fijar una secuencia temporal propia, sugiere las vastas consecuencias de su posible inversión. Al invertirse el orden entre la segunda y tercera escenas, el carácter incontrovertible del futuro quedaría, sin lugar a dudas, prefijado a las dos últimas profecías, Cawdor y Rey. El equívoco se desvanecería. La secuencia dramática, tal y como está concebida, sin embargo, tiene otras consecuencias. Para el espectador, Macbeth, Cawdor, es ya un hecho. La profecía se transforma así en la crónica del pasado inmediato. Macbeth, Cawdor, en virtud del equívoco, es futuro y pasado. Después de todo, el tiempo de las brujas no es el tiempo de los humanos. Sobre este eje de tiempo ilusorio inicia Macbeth su descenso en espiral hacia la deshumanización, hacia la pérdida del tiempo y del significado de la vida. Al hacer suyo el tiempo de las brujas, Macbeth se dedica a la búsqueda de un tiempo final, realizado, es decir, de un antitiempo, when the hurly-burly's done, cuando finalice el estruendo, a consumirse en su irresoluble ambigüedad, when the battle's lost and won. Nota al pie de página número 3. Kenneth Muir, en su edición de Macbeth, London, The Art and Shakespeare, 1964, define el significado de hurly-burly no solo como estruendo, sino que enfatiza la connotación de confusión, tumulto, especialmente con el sentido de insurrección. Asimismo, cita a Knights, quien sugiere que la palabra implies more than the tumult of insurrection, both it and when the battle's lost and won, suggests the kind of metaphysical pitch and toss which is about to be played with good and evil. Nota al pie de página número 3. Fin. En las profecías de las brujas, siempre habrá un equívoco de tiempo, un inhumano e irresponsable juego con la ignorancia del hombre. Es así que la aparente imposibilidad de cumplimiento en la predicción final, None of the woman born shall harm Macbeth. Acto 4. Capítulo 1, líneas 80 y 81. Ninguno dado a luz por mujer puede dañar a Macbeth. Tiene explicación, por una parte, en la ignorancia, y por otra, en un grotesco equívoco de tiempo. Ser dado a luz por mujer resulta diferente de ser arrancado antes de tiempo del vientre de una madre. And let the angel, let thee, Macduff, was from his mother's womb, untimely ripped. Acto 5, capítulo 8, líneas 14 a 16. De la misma manera, al iniciarse la obra, Macbeth ignora que el título de Cawdor ya le ha sido conferido, quizá incluso en el momento mismo en el que él pronuncia la profecía. Macbeth responde a ambos títulos, el de Cawdor y el de Rey, con el mismo grado de incredulidad. and to be king stands not within the prospect of belief, no more than to be coder. Acto 1, capítulo 3, páginas 73 a 75. Y en cuanto a rey, eso está tan distante del horizonte de mi creencia como ser Thane, the coder. Efectivamente, la ambigüedad es tal que ese estruendo no termina con la batalla de las primeras escenas, sino que va en creciendo hasta llegar a un clamor lleno de furia y desprovisto de sentido, full of sound and fury, que al mismo Macbeth ha desencadenado a ese tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Acto 5, capítulo 5. Líneas 26 a 28. Cuento narrado por un idiota, narrado con gran aparato y que nada significa. Al realizarse en apariencia la primera profecía, la de Coder, el intelecto de Macbeth, engañado y limitado por la ignorancia de las circunstancias, cae en la trampa y toma el nuevo título como argumento irrefutable y conclusivo de la veracidad y bondad de las predicciones. This supernatural soliciting cannot be ill, cannot be good. If ill, why hath it given me earnest of success? Acto 1, capítulo 3, líneas 128 a 130. Luz Aurora Pimentel, Universidad Nacional Autónoma de México. Fin del texto. Luz Aurora Pimentel, julio 1979. Tiempo y significado en Macbeth, en Thesis número 2, páginas 48 a 56, México, Facultad de Filosofía y Letras, www.lpimentel.filos.unam.mx.